Cuando la vida se está derrumbando, ¿tiene usted al menos un amigo a quien pueda contestar su llamado de auxilio en medio de la noche? ¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Si le es posible, quédese un par de minutos después del mensaje para que escuche lo que significa ser amigo al rescate. Hoy en Visión para Vivir. Si usted, que ha sido liberado por la obra redentora de Cristo, si usted no se opone al legalismo, usted será absorbido por el legalismo y se convertirá en lo mismo que son aquellos que lo acusan con el dedo. Dios nos ha dado de su gracia no para hacer abuso de ella, sino para vivir en ella y para disfrutarla. Es imposible anhelar tener libertad si no sabemos que estamos cautivos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta. Nuestro adecuado entendimiento de la gracia puede hacer la diferencia entre una vida de libertad espiritual o una vida de esclavitud espiritual. Por esa razón, me da gusto que nos acompañe hoy para emprender este estudio de la Carta de Gálatas. En esta carta, el apóstol Pablo defiende el significado de la gracia y de la libertad que el Señor Jesús nos ha dado. Así que iniciemos, y si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a abrirla en el libro de Gálatas, capítulo 1. Este mensaje se titula, Dadme libertad. Pero antes de comenzar el mensaje de hoy, escuchemos esta breve introducción. Muy pocos pudieran negar que el bien más valorado hoy en el mundo es la libertad. Algunas personas buscan la liberación de la opresión política. Otros se esfuerzan por quitarse las cadenas de las dificultades económicas. Los adolescentes sueñan acerca de la independencia de sus padres. Los empleados sueñan en ser sus propios jefes. Y los criminales desean la libertad de la cárcel. Muchos todavía esperan la libertad del racismo, mientras que otros buscan el escape de la culpabilidad abrumadora. Con muchos de nosotros buscando libertad por todos lados, usted pensaría que ya la hubiésemos encontrado. Pero no, no la hemos encontrado todavía. Como usted lo observa, de acuerdo a lo que dice Eugene Peterson, las verdaderas vidas que la mayoría de las personas viven son llenas de impotencia, aburrimiento, oscuridad y dificultades. ¿Le suena esto familiar? ¿Le tocan un nervio en su alma estas palabras? ¿Está usted atado a alguna cosa que desea liberarse? Usted puede tener libertad, ¿sabía eso? Usted puede tenerla. La puede encontrar, la puede experimentar a diario, si usted se fija con atención. Donde quiera que usted viva y cualquiera que sean sus circunstancias. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Aplique las verdades que se encuentran aquí en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas. Una carta inspirada por Dios por medio de la pluma de su servidor, Pablo. Únase a nosotros en esta peregrinación de la esclavitud a la libertad en nuestro estudio de la carta que Pablo escribió a los cristianos en Galacia. No tiene nada que perder, pero mucho que ganar. Sobre todo, si hay algo que tiene que perder, son esos grilletes que lo tienen atado a muchas cosas que usted ignora, pero que estoy seguro que usted conocerá, y esas verdades serán una verdadera libertad para su vida. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora sí, escuchemos el mensaje de hoy que hemos titulado, Dadme libertad. Quisiera guiarlos a todos en oración al Señor para que sea Él el que nos enseñe a través de su Espíritu Santo en este día. Oremos. Nuestro Padre, queremos infinitamente agradecerte por lo bueno que tú eres, lo grandioso que tú eres y las cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, estábamos nosotros completamente perdidos en nuestro pecado cuando tú, Señor, nos rescataste del hoyo en el que nos encontrábamos, sin que nosotros ni siquiera te estuviéramos buscando. Creíamos que te conocíamos, pero la verdad es que no te conocíamos como ahora te conocemos. Te agradecemos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él pagó en esa cruz el precio tan alto por los pecados de todos los seres humanos aquí en la tierra. Tú, Señor, estabas procurando hacer justicia porque eres un Dios justo. Sin embargo, Padre Santo, nosotros no podíamos justificarnos a nosotros mismos. No había nada bueno en nosotros que nos permitiera a nosotros hacerlo. Es por eso que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Él pagó el precio por esa culpa que teníamos. Y en esa cruz, Señor, en esa cruz dejó hasta la última gota de su sangre. Sangre preciosa y maravillosa delante de tus ojos, que nos lava y nos limpia cuando nosotros venimos a Cristo y confiamos en Él como nuestro Señor. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ser un Padre tan bueno. Gracias por tener misericordia y por extendernos de tu maravillosa gracia, porque nos alcanzaste con ella. Ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que ya vive en quienes hemos creído en tu Hijo Jesucristo, nos enseñe pues tu palabra, para que podamos saber cuál es el siguiente paso en nuestro caminar espiritual. Señor, gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es en su nombre en quien oramos y todos decimos amén. Fue por primera vez en la historia de los Estados Unidos que la toma de posesión de un presidente fue eclipsada por otra noticia que ocurría al mismo tiempo. Ese mismo día, el 20 de enero de 1981, fueron puestos en libertad 52 rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, Irán, que habían estado secuestrados por 444 días. Todos los medios de comunicación se centraron a conocer esta noticia. Y aunque el presidente estaba haciendo la toma de protesta, la noticia de la liberación de los rehenes acaparó la atención fundamental. Y toda la nación norteamericana y del mundo entero presenciaba de qué manera estos rehenes estaban siendo liberados cuando llegaron al aeropuerto de Argelia en esa misma fecha, a esa misma hora. ¿Usted cree que algunos de estos 52 rehenes, después de que fueron liberados de esos 444 días, decidiera volver voluntariamente a Irán, Teherán, en esas circunstancias? Por supuesto que no. De hecho, un periódico de la ciudad de Los Ángeles, en una fecha posterior, dio a conocer el comentario de uno de ellos cuando fue entrevistado, que dijo que la única razón en la que él volviera a Irán sería a bordo de un avión bombardero. Y tiene sentido. El sufrimiento que tuvo en ese lugar fue grande. El temor lo apoderó, se apoderó de su mente, y es obvio que él voluntariamente no regresaría a un lugar. Yo le pregunto algo a usted. Si usted estuviera como esclavo en una circunstancia tan difícil y después de ser liberado, usted volviera y se colocara de nuevo los grilletes sobre sus pies que tanto dolor le causaron, ¿lo hiciera usted después de ser liberado? Pero qué interesante, hermanos, que lo que sucede en el área política no sucede en el área espiritual. Porque muchas veces los cristianos que han sido emancipados de la esclavitud, en lugar de ser como los rehenes que estuvieron en Teherán en el año de 1981, son más bien como los esclavos negros en la Unión Americana de los años de 1860. Cuando ellos, después de que se leyera su declaración de emancipación, su libertad, de que ya no iban a tener más amos, que eran completamente libres, muchos de ellos escogieron voluntariamente volver a someterse a sus anteriores amos en lugar de disfrutar de su libertad. A eso nos parecemos muchas veces más los creyentes en el área espiritual. Porque cuando el Señor a través de su palabra nos dice que somos libres en Cristo Jesús, ¿saben qué pasa? Muchos de nosotros volvemos a los rudimientos de antes, a la esclavitud que antes teníamos. ¿Por qué? Porque se nos presentan en nuestra vida personas que dicen conocer más de la Escritura y nos empiezan a señalar con el dedo todas las cosas que tenemos que hacer para poder nosotros alcanzar una salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Creo yo que por eso el Señor quiso preservar la carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a aquellos cristianos que vivían en la región de Galacia, para que así como ellos, usted y yo, pudiéramos conocer la verdad y que la verdad nos hiciera libres en Cristo Jesús y que nadie nos condenara. La libertad es algo valioso, hermano. Solo cuando usted la pierde, usted se puede dar cuenta de cuán valiosa es. Yo no sé cuál sea su caso, pero a lo mejor por alguna razón usted pasó una noche en la cárcel o una semana en la cárcel, yo no sé cuánto tiempo. Usted que ha pasado una situación así puede entender lo valiosa que es la libertad, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces, como creyentes, cuando se nos ha dicho que somos libres, decidimos volver y nos colocamos nuevamente las esposas y los creyentes de la esclavitud, del legalismo? Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los cristianos que estaban en Galacia. Déjeme leer para usted Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Gálatas 1, 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En otras palabras, estoy sorprendido, muchachos, estoy increíblemente sorprendido de la forma voluntaria, deliberada y rápida en que ustedes han abandonado la verdad para irse nuevamente tras las falsedades que les enseñan los líderes de sus iglesias. Gálatas 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? En otras palabras, ¿quién los ha hipnotizado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Más adelante, Gálatas 4, versículo 9, dice, y en el mismo tono lo está diciendo Pablo, Gálatas 4, 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Puede captar la emoción del apóstol Pablo? Aquí en esta carta a los Gálatas no es como la carta a los Corintios, donde les comienza con un saludo a hablarles. No, aquí comienza con un regaño, con una reprimenda fuerte. Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Realmente, estos creyentes en Galacia estaban creyendo un evangelio distinto, hermanos. Ellos estaban basando su fe, no únicamente en la fe en Cristo Jesús, sino en la fe más las obras, lo que ellos podían hacer para poder ayudarle un poquito a Dios. Este mensaje va en contra del evangelio verdadero, pues hace creer a la persona que la salvación es un logro en parte humano y no es así. La salvación es totalmente, completamente algo que Dios ha hecho por usted y por mí. Por lo tanto, si a usted le dicen que usted la puede perder, le están engañando. Porque esa pertenece a Dios. Él la alcanzó. Usted no ha hecho nada por alcanzarla. Por lo tanto, esté confiado. Y yo le invito a que lea constantemente el libro, la carta de Pablo a los Gálatas para que nadie lo engañe. Solo por Cristo. Por fe únicamente. Por gracia solamente. Es el tema de la carta a los Gálatas. Déjenme darle algunas observaciones introductorias acerca de esta carta a los Gálatas que considero importante para usted conocer. El nombre de Galacia se deriva de aquellos pueblos bárbaros conocidos como los gaulos o los celtas. Usted ha escuchado de los celtas, los cantos célticos, los que ahora se sitúan en Irlanda por ahí, ¿no? Bueno, antes estas personas ocupaban una parte muy fundamental y si quiere ver en su mapa ahí va a encontrar ¿dónde estaba la región de Galacia? Ellos estaban situados en la parte norte de Asia Menor y por muchos años ellos ahí realizaban obras de pillaje durante el Imperio Griego y después durante el Imperio Romano. Pero bajo el dominio de Roma, Galacia se convirtió en una parte de una provincia mayor que llevaba el mismo nombre. Es decir, había dos Galacias. Una, la provincia romana de Galacia, y había una parte más pequeña en el puro centro de Asia Menor, de una región de algunos 400 metros de norte a sur por 280 de este a oeste, que también se llamaba Galacia. El nombre que lleva esta carta, por lo que vemos en el libro de Hechos, podemos entender que se estaba refiriendo específicamente a los creyentes que estaban en esa iglesia durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él junto con Bernabé sembraron esas cuatro iglesias. A esos primeros creyentes, a ellos es a quienes está dirigiendo esa carta en particular y por ellos al resto de la provincia. Pero en este caso en particular era ellos, porque ellos habían conocido el evangelio verdadero, habían conocido la verdad y ahora estaban dejando el evangelio verdadero por creer otras cosas que un grupo de judíos malintencionados estaban comunicando ahí con ellos. ¿Cuál era la situación de la carta? Bueno, Pablo estaba muy preocupado, la verdad estaba incómodo, estaba, me atrevería a decir yo, molesto por la circunstancia de estos creyentes.